Chiquita boliviana, que se venga esa primerita. Las balas, las balas, los hombres, la palmita. Y las mujeres, zapateo, zapateo. Zapatito, zapatito. Adentro. Eso es. Vuelvita. Eso. Ay, ay, qué bonito. Eso. Quintita. Rumbo está famoso. Estrella cruzón. Oficio ya chato y yo le dai casa con su es así. Oficio ya chato y yo le dai casa con su palmita. Estito pues. Los hombres, la palmita arriba. Mujeres, zapateo, zapateo. Las mujeres zapateando. Rompe zapato, rompe zapato. Sí, sí. Adentro. El alma y otros con el corazón. Yo solito te he querido, alma vive corazón. Yo solito te he querido, alma vive corazón. No te jodo más. A ver esas palmitas arriba. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¿Dónde están los familias Cuiza? Los familias Ramírez. Los familias Pérez. Y todo el mundo adentro. Una pena tengo yo. Ay. Que a nadie le importa. Que me importa de nada. Si a nadie eso dice. ¿Qué me importa de nadie? Si a nadie le importo yo. Los novios, el aplauso.